Hace calor, me tomo un vino, me tomo dos. Hace calor, me tomo tres. Qué borracho que estoy, qué borracho que estoy. Calor.